Siempre es un gusto tenerla. María Los Ángeles Petit, nosotros le decimos Cielo, todo el mundo le dice Cielo Petit, de Asuntos Estratégicos del Ejecutivo Municipal. Se viene, la verdad que está buenísimo esto siempre de proyectar a futuro y más apelando a la juventud, a los jóvenes, la Agenda Joven Concordia, pero que tiene una mirada hacia el año 2030. Esto de proyectar siempre está bueno. Cielo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, mucha intensidad, ¿o no? Sí. Tiempos de mucha intensidad. Tiempos caldeados, ¿no? Mm-hmm. Tiempos de mucha ansiedad, de mucho estar en este tema y en este tiempo realmente es bastante difícil, pero gratificante también. Te quiero, vos sabés que yo siempre voy directamente, Cielo, ¿no? Vamos a hablar de la agenda joven, ¿no? Hay una ciudad complicada, Concordia. Ayer leí al intendente hablar de los índices y estas cuestiones que marcan la Concordia. ¿Qué análisis hacemos de eso? Porque no está bueno esto de la agenda joven, de proyectar la industrialización, el trabajo. ¿Cómo estás analizando esto, Cielo? Mire, Concordia siempre fue una ciudad muy, es cierto, con unas características muy, muy, muy peculiares, digamos, ¿no? Pero es una ciudad que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. El otro día estábamos comparando estadísticas de crecimiento de Salto y de Concordia, por ejemplo, y mientras ciudades vecinas han retrocedido en cuanto a cantidad de habitantes, Concordia ha acelerado el crecimiento. Y esto no es producto de la casualidad, es producto de que Concordia es uno de los conglomerados urbanos más importantes de la provincia y del norte de la provincia, sur de Corrientes, inclusive dentro de la Mesopotamia, que recibe a mucha gente de afuera y que esa gente es atraída por los servicios que presta la ciudad, tanto a nivel educativo, sanitario, que nosotros podemos criticar, ¿no? y ver errores, pero que brindan mucho mejores servicios que otros lugares que no los tienen directamente. Uno no tiene en cuenta eso de los centros de salud. No, por ejemplo, no se olvide que el Mas Bernard es un centro de alta complejidad, que es el único que hay en el norte de la provincia, sur de Corrientes, digamos, vienen de todas partes. Entonces, son servicios que atraen, y a nivel educativo tenemos innumerables terciarios, secundarios, universitarios. Es decir, es una ciudad que tiene mucho servicio para prestar. Y esto que muchas veces el intendente lo habla en las diferentes notas, es tan así que nosotros, Concordia es una de las 11 ciudades del país que está siendo monitoreada por la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas. Y esto tiene que ver con las migraciones, no solo, porque cuando uno habla de migración piensa que es el extranjero. En realidad se habla de migración interna, de gente que dentro del país se mueve de una ciudad a otra y se instala en otra ciudad, y si esa ciudad los atiende como atiende a un ciudadano de acá, nacido en Concordia, y si le brinda los servicios. Y tanto es así que desde aquí, a fin de año, con el área donde yo colaboro, yo trabajo ad honorem para la municipalidad, en temas muy puntuales que tiene que ver con eso, con asuntos estratégicos, tanto es así que de aquí a octubre, noviembre, Concordia está siendo monitoreada en las políticas públicas inclusivas que tiene. El 18 de julio, por ejemplo, viene el equipo de la CIPEC. CIPEC es un organismo que nadie puede decir que es parcial, digamos, es totalmente imparcial, es objetivo, viene a tener una jornada con los funcionarios de Concordia para hablar sobre las políticas que se hacen en salud, en niñez, en educación, en vivienda, y que tienen que ver con esa capacidad que tiene la ciudad, que ha ido formando a partir de los años, de recibir gente de afuera y de no expulsarla, sino de hacer que esa gente se quede y se transforme en lo que para nosotros en un primer momento es un gran problema, que es el conurbano. Seguro. Es decir, son esos barrios que van creciendo y que van creciendo y que necesitan cada vez más servicios, que necesitan calles. Claro, son desafíos constantes, ¿no? Que necesitan aguas, que necesitan viviendas, que necesitan escuelas, que necesitan centros de salud, que ya para una ciudad planificada no se puede, comprar terrenos y poner casas en un terreno pelado, como se decía antes, sino que tiene que verse uh-huh. todos los servicios que van a tener que ocupar esa gente. Sí. Vos me dijiste una frase hace mucho, somos peronistas, tenemos que ir y llevarle los servicios, claro, la luz, el agua. Vos tenés ciudades como Chajarí, por ejemplo, donde la gente va a la zafra de citrus uh-huh. y bueno, termina y los ponen, la misma municipalidad pone un camión y los uh-huh. lleva de vuelta a la casa. Uh-huh. Y bueno, y en otros lugares del país donde hay un control estricto sobre quién entra o quién uh-huh. no. Nosotros estamos, somos una ciudad que lo ha desarrollado por décadas uh-huh. y que ha hecho que esta ciudad se convierta en una ciudad que por un lado tiene un futuro uh-huh. impresionante uh-huh. por los servicios que presta, por el lugar geográfico que ocupa, por las conexiones que uh-huh. está teniendo, tiene todos los ingresos nuevos, tiene una autopista, va a tener un aeropuerto internacional, tiene la posibilidad en el futuro de sacar producción por el puerto uh-huh. de Barcazas de Salto, que ya está, que está dentro de lo que es el diagrama estratégico binacional. Eso, el aeropuerto va a ser un antes y un después, dice que hasta el desarrollo turístico va a ser importante. El aeropuerto uh-huh. es un para que Concordia hizo un gran trabajo, que es el trabajo que no uh-huh. se ve. Nosotros hacemos el trabajo que no se ve, ¿tá? Nosotros estuvimos 2 años trabajando con el BID uh-huh. en diferentes entrevistas con todos los sectores de la comunidad de Concordia, de Salto uh-huh. y de Federación. Bien, bien. Porque el aeropuerto es aparte de ser internacional, va a traer un gran desarrollo turístico, porque Federación, por ejemplo, ve la beta en traer charter, en que los turistas tengan una vía rápida de llegada a Concordia, uh-huh. menos de 45 minutos, en una hora. El turismo de convenciones dice que va a crecer. El turismo de convenciones, que a veces Concordia uh-huh. era elegida para convenciones internacionales y no podía hacerlo porque la gente está acostumbrada a viajar en avión. Sí. Es decir, uno va a otros países que piensa que son menos desarrollados, uh-huh. como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Perú, y hay aviones constantes y la gente usa el avión. Sí, dicen que en igualdad de condiciones Argentina con no aeropuerto Argentina no tiene un desarrollo aéreo tan importante como tienen otros países que nosotros creemos que son menos desarrollados, pobre, que nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo que marca, creo que es lo que marca Concordia. Y esto, Ciro, disculpa que te interrumpa, esto de que lleguen mercados de grandes superficies, eso también es una lectura. Significa que es una ciudad de consumo, que acá se consume, sino los supermercados como el que se está haciendo en Boulevard San Lorenzo no vendrían a hacer la inversión que hacen. Porque si no dicen, che, tan pobre, vino la renga hace poquito y explotó de gente, y todo el mundo se va contento. Pero esos son indicadores. Te pregunto, ¿se transforma en un bastión político electoral Concordia? Concordia a nivel electoral es la ciudad más importante de la provincia. Por el caudal electoral... Uh-huh. Uh-huh. que tiene. Porque viste que del abasto venían a sacar fotos de Clarín, el otro día le contaba, el 2001, no viene, tengo una Viva. Ahora no viene. Revista, ¿no? Viva con la tapa del camión de Clarín del año, la tengo en casa. Y ahora no vinieron a mostrar. No, ahora se la agarraron con Luján, que creo, y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires que están poniendo esos tienen una guerra debe contra... Debe ser medio doloroso eso, ¿no? Para ustedes, que son parte de la gestión o no. Sí, bueno, yo tengo... Yo hace más de 30 años que, uh-huh. que trabajo en diferentes lugares, ¿no? Y que estoy de alguna manera conectada con esto. Y yo creo que es doloroso, pero también hoy, después de tantos años, se puede ver algo que realmente toda la ciudad de Concordia tendría uh-huh. que conocerlo personalmente para ver el cambio, uh-huh. para ver lo que ha pasado y para hablar con la gente que está trabajando ahí adentro, que son todos de Concordia, uh-huh. que son todas personas que han trabajado años uh-huh. como cirujas y que hoy... Hubo muertes ahí para contarlas. De una, sí, de niños y de adultos. Y hoy están en un trabajo digno, en un empleo docente, con regularización de laboral, formando parte de una cooperativa que tiene todos los papeles en regla y que realmente se merecen que Concordia los tenga en cuenta y que conozcan la superación que han tenido ellos y cómo han llegado a hoy, ¿no? Después de tanto sufrimiento y tanto trabajo, un trabajo realmente muy duro. Y entonces electoralmente Concordia tiene mucho poder y se sabe, históricamente, las estadísticas sí lo dicen, que no se puede pretender ganar una gobernación si no se gana Concordia. Uh-huh. Y si no se gana Concordia por un porcentaje de votos importante. Uh-huh. Uh-huh. Ha pasado, yo me acuerdo en algunas inclusive legislativas que se han perdido en la provincia, donde donde Concordia ha mantenido el nivel de diferencia de votos con el principal opositor. Entonces, eso hace que Concordia tenga ese atractivo, ¿no? La ciudad más grande de la costa del río Uruguay, la que marca la agenda en muchos temas, la que políticamente... provee de más votos. Yo he hablado mucho con intendentes de lugares chicos, perdón, y lo hemos hablado, como compañeros y como conocidos. Y hay municipios chicos que electoralmente saben que no aportan votos como para realmente mover un esquema provincial. Acá hay cuatro ciudades importantes: Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, que son los que aportan el mayor caudal de votos. Gualeguaychú, Concepción del Uruguay en menor medida, son ciudades que tienen menos de la mitad de habitantes que Concordia. Por eso. ¿No? Eso yo creo que tiene que ser considerado, ¿no? Bueno, ahora sí te voy a preguntar, pero voy a retomar este tema porque quiero hablar obviamente del escenario electoral, pero hablar un poquito de la agenda joven. Bueno, la agenda joven surge porque Concordia, ya desde el año 2019, Concordia se había adherido a una carta de municipios de toda Latinoamérica, que es la Carta de Veracruz, donde se impulsan los ODS. ¿Qué son los ODS? Los ODS son 17 objetivos que todos los países que forman parte de las Naciones Unidas se pusieron como meta para tratar de cumplir en el 2030, y que van desde el fin de la pobreza, el fin del hambre, hasta lo que significa el trabajo por la paz y las alianzas estratégicas, pasando por medio ambiente, igualdad de género, ciudades resilientes, es decir, son 17 objetivos. Pero tiene que ver con un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, y tiene que ver con dos premisas políticas. Primero, no dejar a nadie atrás. Nadie puede quedar atrás cuando se hacen políticas públicas y que después esperemos que se transformen en políticas de Estado. Y nadie se salva solo. Todos tenemos que estar en comunión con todo, con el medio ambiente y también con otros gobiernos, con otros, con otras intendencias. ¿Surge con de otras sectores localidades. Políticos esto? Surge de la representación de los países dentro de Naciones Unidas. Se hizo primero los objetivos del milenio y en el 2015 se transformaron en lo que son los 17 objetivos del 2030. Leí y hay una cuestión ambiental fuerte ahí. Totalmente. Inclusive Enrique, cuando fue invitado a Washington, estaba en Lenosa, fue porque dentro de los ODS, el ODS que tiene que ver con el agua, creo que es el 6, es el que más se ha desarrollado en la Argentina, en lo que fue su gestión de Lenosa. Sí, por eso lo invitaron. Lo criticaron que se iba de viaje. Y fue poner sobre eso. Lo que pasa es que criticar a un intendente o a un funcionario cuando viaja este tipo de cosas es quedar en una burbuja de lo local y no saber comprender que nadie se salva solo y que hoy por hoy, todos los proyectos que necesitan financiamiento nacional o internacional tienen que estar anclados en uno de los 17 objetivos. Uno hace un proyecto para hacer una calle y tiene que tener en cuenta que ODS está, dentro de qué ODS está encuadrado principalmente, tienen que tener en cuenta el impacto social, que son el impacto en los vecinos, en los beneficiarios de la obra, el impacto ambiental, y ahora se le ha agregado la perspectiva de género. Son los cuatro puntos que sí o sí hay que tener en un proyecto, porque si no, los organismos internacionales ni siquiera lo leen. Más, cuando se hizo el tema del aeropuerto, cuando se hizo el tema del aeropuerto, el BID trabajó, y en principio era solamente la obra del aeropuerto, pero después, al encuadrarlo en un ODS, se consiguió plata, que es lo que está manejando CAFEC, para emprendimientos, para emprendedores, para desarrollo turístico y para todos los otros ítems que van junto con el aeropuerto. Cielo, volviendo al tema de la Abasto, Enrique nos contó que el proyecto del BID para el campo de la Abasto incluía a la familia. La familia, incluye la perspectiva de género. Nosotros estamos trabajando, pero no desde la municipalidad, sino desde un trabajo que hace la Corporación Andina de Fomento, en lo que es el protocolo de género para los que están dentro, para las mujeres que están adentro, y la paridad de género para los trabajadores del abasto. Y también va con el tema de familias, porque el proyecto incluye una guardería para chicos que está, que es la última parte de construcción, que es lo que faltaría, para contener a las familias y a los hijos de esas familias que trabajan. Entonces, no es solamente la obra hoy. Entonces, aquel que critica estas cosas es porque no entiende nada de cómo se está manejando el mundo y cómo se está manejando los organismos internacionales, ¿no? Esto apunta a los jóvenes justamente por ese desarrollo en el tiempo también. Esto lo que apunta es a sensibilizar y a que conozcan desde dos puntos de vista. Primero, que aprendan a hablar sobre esas grandes metas que tiene la humanidad. La humanidad tiene esa... No hay país en el mundo que no hable de los ODS, ¿tá? Y cada país tiene que tener un organismo especializado. En Argentina existe, depende de la Coordinación de Políticas Sociales, donde estaba Victoria Tolosa Paz. Hay un área de Argentina ODS 2030, que es quien viene, una de la coordinadora federal, la coordinadora federal es la que viene a acompañar en el lanzamiento. Por un lado, que los chicos conozcan esto y que empiecen a encuadrar esas grandes metas que tiene el mundo, ¿no? Y por el otro, que conozcan cuáles son las políticas públicas que durante estos 8 años ha hecho la Municipalidad de Concordia encuadradas en esos ODS, porque nosotros estamos en la etapa de localización. Es decir, para cada ODS, la Municipalidad tiene un programa. Lo que pasa es que todavía está en etapa de, digamos, encuadrarlo metodológicamente en ese ODS. Mirá qué bueno, y esto apuntando a los jóvenes. Sé que estás ocupada, Cielo, ¿sabes cuántos temas me queda en el tintero? ¿Por qué no se cuenta bien claro lo que hizo Enrique Nerenosa? ¿Por qué la sociedad de Concordia no se interioriza? Porque esto que vos estás diciendo, me contaba un intendente de una localidad, nunca había tenido una obra nacional, nunca. Y tiene, porque es, ha sido un rol importantísimo, ¿no? Porque yo creo que a veces son diferentes formas de ver la realidad. Y esto tiene que ver también con esto que estábamos hablando. A veces el fragor y el trabajo diario, lo dinámico del trabajo diario, hace perder de vista los grandes objetivos, que no pasan a veces por la obra concreta, sino que son mucho más amplios que la obra concreta. Entonces, a veces cuando se comunica solamente la obra, pero no se comunica todo lo que significa alrededor. Hay desarrollo, calidad de vida. A ver, cuando nosotros decimos, yo miraba recién, ¿no? Y de paso lo felicito por el aniversario de la radio. Yo conozco esta radio desde que empezó, cuando estaba cuando recién empezaron con la FMC, me acuerdo, con Portillo y con otras radios. Las primeras radios FM Concordia. Ahí andaba, ¿no?, militando. ¿No? Y estaba mirando el crecimiento de la zona. Entonces uno dice, toda esta zona de la zona sur ha tenido un avance impresionante en obras. Todo lo que significa el asfalto, el agua, las cloacas, todo. Ahora, eso es importante. Pero también es importante saber que en cada cuadra son 10 o 15 familias, que cada una de esas familias puede tener 4 o 5 personas que a partir de esta obra tienen un desarrollo que va conectado con la obra, porque es una mejor calidad de vida. Entonces, eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. No se da cuenta de cuando pasa el asfalto, se valoriza su vivienda, que ya no le entra tanta tierra a la calle, que vive mejor, que cuando llueve no se mete en la rodilla hasta el barro, que puede ir a trabajar, que puede abrir negocios, es decir, trae un montón de cosas paralelas. Aparte va a comprar el tarro de pintura porque dice, che, mirá la falta, vamos a pintar la casa. Y generalmente pasa eso, hay una mejoría en la calidad de vida y en el hecho de mejorar uno. Bueno, eso es lo que a veces no se cuenta porque la dinámica de la gestión hace que el eje se ponga solamente en la obra. Y en realidad la obra, si no tiene un mejoramiento en calidad de vida de la gente, no sirve. Seguro. Así que me decía un dirigente importante político, me decía, con las obras que Enrique trajo puntualmente, tendría que haber jugado un rol importante para la gobernación en la provincia, decía, ¿no? ¿Cómo analizamos este escenario electoral? Si te hablo de la provincia, si querés también hablarme de Concordia, en función del tiempo, porque le voy a poner, cuando se vaya, si lo continuará, porque vamos a seguir esto. Es un escenario que generó, ¿cierto? ¿O no? Primero, te voy a corregir, desde mi punto de vista y siempre desde mi opinión, ¿no? Que pueden no compartirla todos. Yo no creo que ha tenido, yo creo que tiene. Que tiene una posición importante para la gobernación. Sí, ahí fue un error mío. Ahí empezó con el verbo. Ahí está, ¿no? Bien, o sea, está bien corregido eso. Yo creo que todavía faltan 24 días, 25 días para el cierre de listas, y creo que Entre Ríos, al pegarse al ir junto con las elecciones nacionales, es como que ha dejado que ha entrado en la etapa de incertidumbre que se está dando a nivel nacional. Y esa incertidumbre que está dando, que se está viendo a nivel nacional políticamente en la definición de si hay paso o no hay paso dentro del Frente de Todos y cómo va a ser la elección de los candidatos a la presidencia, hace que la provincia haya entrado en un cono de incertidumbre a pesar de que ya hay un candidato, digamos, como puesto, ¿no? Puesto, en realidad. Sí, vos hablaste de muy acelerada la decisión, pero mucho compañero habla de esto, ¿no? Cuando yo hablé de que era acelerada la decisión, que fue el mismo día o al otro día de que Bordet hizo un lanzamiento, me acuerdo que lo hizo un martes, yo estaba en Paysandú junto con el doctor Laurito, estaba Enrique en Montevideo, sí, trabajando con un proyecto internacional. El tiempo no me desdijo. Hoy estamos a 31 de mayo y no hay nada. Estamos en el mismo lugar que estábamos el 3 de mayo, 4 de mayo, creo que fue. Es decir, no ha variado nada. ¿Por qué? Porque indudablemente el apresurarse en el lanzamiento de un candidato cuando había una indefinición a nivel nacional que tiene que ver mucho con lo ideológico y con la posición que toma cada sector adentro del peronismo, porque no es lo mismo el albertismo que el kirchnerismo. No, tal cual. No es lo mismo. Ha producido también una gran indecisión y una gran indefinición a nivel local. A nivel local y a nivel provincial. Y eso le está haciendo mal al peronismo. Ahí está, mira. Le está haciendo mal al peronismo, porque nosotros hablamos con compañeros de toda la provincia y están todos... ni te diría esperando, no saben qué es lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Y esa incertidumbre es que, bueno, haya diferentes posturas creo que también es una responsabilidad de los dirigentes empezar a dar certezas porque tampoco se puede llegar al 23 de octubre sin tener en claro y después desayunarse el 24 de octubre quiénes son los que van en la lista. Me parece que es una falta de consideración, ¿no? Con los compañeros. Sí, hay mucho, Cielo, me quedaron un montón, te tengo que despedir porque Cielo obviamente tiene su actividad privada, tiene una audiencia, así que la vamos a despedir, pero va a quedar, vamos a seguir esto de cerca porque quiero hablar, dice una nota de opinión que coincidimos y con Pablito el otro día hablamos en forma editorial el tema de la cuestión del género, ¿no? Ahí había un ministerio que nos ilusionamos, me parece que quedó ahí, no llegó a donde queríamos que llegue. Cielo, un gustazo tenerte. Bueno, y a las escuelas que quieran sumarse, bueno, el viernes a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones va a haber un lanzamiento con la muestra de 3 talleres para chicos, se están anotando muchas escuelas secundarias, bien. Y después va a estar el stand de los ODS. O sea que se tienen que anotar temas organizativos. Sí. Sí, en el centro cívico, tercer piso, están los chicos de asuntos estratégicos, está Camila y Mariano, que son quienes están a cargo del programa, trabajando en esto. Y después en el stand de la Feria de Medio Ambiente, que va a ser el fin de semana. Este fin de semana, también las escuelas van a poder tomar contacto ahí con tanto la parte de Activa Joven, es decir, todas las secretarías que tienen un programa para estudiantes que está conectado con ODS forman parte de esta agenda joven. Vamos a seguir repitiéndolo. Gracias, Cielo, un gustazo. No, gracias a ustedes. Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, mirá que nos queda.